aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Soy un hombre sincero, Guajira, sí, señor, de la región petrolera. Guajira, cómo no. Yo soy un hombre sincero, Guajira, sí, señor, de la región petrolera. Guajira, cómo no. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Hay muchos hombres serviles, Guajira, sí, señor, por el amor al dinero. Guajira, cómo no. Hay muchos hombres serviles, Guajira, sí, señor, por el amor al dinero. Guajira, cómo no. Vendieron ferrocarriles, no te vendas petrolero. De la tierra, Guajira, sí, señor, hay algo nuestro guardado. Guajira, cómo no. En la entraña de la tierra, Guajira, sí, señor, hay algo nuestro guardado. Guajira, cómo no. Cada mexicano encierra dentro del pecho un soldado. Muy buenos días, saludamos como cada mañana y en especial este domingo a nuestros amigos que nos escuchan en el interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet, y saludamos también a Jorge Saldaña, que ya está listo. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, mi querida Betty, no entraba la llamada, ¿verdad? No entraba, pero... Me aparece un letrero rarísimo que dice Lourdes Martínez, que quién sabe... Pues no me acuerdo, ¿eh? Ajá. Y está cambiado, espérate, ahorita lo voy a cambiar aquí con la técnica adecuada de todo el mundo. Sí. Y no pasa nada, ¿eh? Y no pasa nada, bueno, aquí entre nos, ahí déjalo, ¿verdad? Ahí estamos ya. Apareció ya en Radio AMLO TV, y en la Nueva República estamos, en Notipoema TOCC, y también en ABC Radio, indiscutiblemente, en la 1460 de Jalapa. Y muy bien, adelante por favor, mi querida Betty. Pues, ¿de qué platicamos, Jorge? Este asunto de los migrantes, que pues, bueno, es un problema ya de todos los años en México. Este problema no resuelto de San Fernando, que bueno, parecía que iban, que todo iba a terminar con la destitución de esta señora, terminó así, pero no el problema, que sigue vigente. Y fíjate, rescataron en Chiapas a más de 100 migrantes que estaban en condición de explotación, entre ellos una niña de 12 años que está embarazada. Terrible, terrible. Bueno, es por donde quiera hay problemas de esta naturaleza, ¿verdad? Sí, y pues mira, mucho nos quejamos de cómo nos tratan en Estados Unidos, pero aquí ahora sí que sigue la mata dando. Sí. Sigue, pues, seguimos afectando también los derechos humanos de los migrantes de otros países, Jorge. ¿Qué me decías? Que sigue la mata dando y que seguimos afectando, obviamente, los derechos humanos de los migrantes de otros países. Pues está muy, muy grave la situación. Es difícil ver y encontrar estas cosas que suceden en nuestro país y nada más. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar a la información en México, y hay una cosa que han tratado los comentaristas y que pues apenas llega la información y no sé en realidad las repercusiones que pueda tener. Parecería ser que México tiene una proclividad muy grande, una inclinación a estar presente siempre en las juntas internacionales, sobre todo si estas son de carácter económico. Uh-huh. Debemos tener en cuenta que hay dos Méxicos. Hay dos aspectos fundamentales. México es un país muy pobre en la mitad de sus ciudadanos y muy rico, y las desigualdades son evidentes. México siempre está presente ahí. Uno puede pensar, está presente en México para defender a la parte pobre de la población. Yo pienso que no. Está para preservar la parte rica, y no es criticable que lo haga. Evidentemente, que como decían aquellos de los regímenes pasados, de las migajas que sobran de la mesa desde arriba, tiene que haber ricos. Qué bueno que haya ricos para que haya pobres. Evidentemente, no podemos pensar que todos los ricos van a ser como el caso Coppel, que es otro boleto de la información. Pero total que el presidente no bien llega de una junta internacional cuando ya está saliendo para otra. Eso es un hecho, ¿no? Sí, casi no lo vemos por acá. No, viene poco. Sí. Entonces, la próxima vez que venga, hay muchas cosas pendientes por arreglar. Pero, en fin. Y parece ser que a Cancún va a venir una fuerza internacional de los cascos azules. ¿Qué significa esto? Obviamente que para el gobierno de México lo va a interpretar junto con los locutores. Cuando digo locutores, pues ya saben ustedes, se trata de los hombres que hacen la publicidad gubernamental, que va a tratarse de una distinción especial que los cascos azules de la ONU hacen para con el pueblo de México. ¿Me explico? Sí. Entonces, es decir, es una distinción que nos hacen en el hecho de venir a estar presentes para que haya tranquilidad y seriedad, y hay que verlo como un apoyo. Sí, para controlar las protestas que siempre molestan. Hay otra manera de verlo. Sí. Es la incapacidad y el desinterés natural que hay. Natural no, el desinterés total que hay en el gobierno por las cosas de México, es decir, hemos llegado a tal grado de inseguridad que si viene un mandatario extranjero, hay que mandar nuestras fuerzas de la ONU para cuidarlo, porque en México no se puede cuidar bien. ¿Me explico? Sí, no saben, por eso les mandamos ayuda siempre. Entonces, sí, es muy complicado y es muy extraño y muy grave el hecho de que a México vengan fuerzas extrañas para cuidarnos, porque no podemos. ¿No te parece? Ajá. Adelante, Betty. Sí, la verdad, Jorge, es que, pues bueno, tú sabes, estas reuniones de la APEC, de Davos, que poco sirven porque finalmente muestran un panorama fuera de la realidad. No nos interesa saber macroeconómicamente cómo está México, si es de las 10 o 20 naciones más poderosas, porque en la realidad vemos cosas muy diferentes. Y regresa siempre, o más bien va a presumir Calderón, que va a haber una cumbre muy importante en Cancún, donde se va a resolver los asuntos climáticos, que tampoco, nunca sirven estas reuniones para nada, Jorge. Simplemente pues es parte del lucimiento de algunos presidentes, obviamente no del mexicano, pero ya está todo preparado para que en Cancún se reúnan, y obviamente pues siempre hay protestas, y desde luego es cierto lo que tú dices. Vendrán cascos azules, estará la Policía Federal, y pues terminará en nada, ¿no? Porque desde luego, ¿recuerdas el asunto de Guadalajara? ¿Cómo se vio afectado el pueblo mexicano? hubo desgracias y pues bueno, a los señores lo único que los importó fue reunirse esos 3-4 días para que al final no se arreglara absolutamente nada, ¿no? Sí, yo te voy a, bueno, ya hablando otra cosa, te voy a leer alguna de las cosas que sucedieron en esta semana y que dibujan claramente el por qué nuestro país está un poco condenado, un mucho condenado a la inacción, a la tragedia. No me atrevo a decir a la muerte, pero finalmente sí. Yo no me puedo hacer a la creencia de que se conjuntan tanta serie de cosas negativas que producen la muerte. Me refiero a las tiendas Coppel, no de Culiacán. Sí. No me refiero, como lo dice la televisión, a conocida tienda de departamental. Porque como son clientes, no podemos decirlo. ¿De dónde saca alguien que eso es libertad de expresión? Sí. ¿No puede ser? A la pelea de Pacquiao, no. Nadie dijo nada. Si es de otro lugar, si es de otra tienda, no lo mencione. Si es nuestro cliente, no se puede anunciar. Y ¿y dónde está el hecho de la libertad de expresión o de la libertad de información? Posible. Escamotear, no teníamos salidas de emergencia, pese a que estuvieron llamando por celular. Y está la fotografía de un trascabo en la puerta que se quedó toda la noche ahí. Imagínate tú la convergencia de no pensar. Muera la inteligencia, no pensar, no pensemos, para que las 6 mujeres de dentro parece que solo pudieron llamar. Quizá el humo, quizá ya no pudieron hacer más. Golpear, no sé, pero de que llamaron las familias de las 6. Las autoridades de bomberos que supieron y dijeron, llévate el trascabo para allá, no vaya a ser tú que lo vayamos a necesitar. Entonces me voy para la puerta. Sí, llévate a la puerta, llévate y ponte ahí, porque como está saliendo humo, a lo mejor hay que abrir. No va a ser que haya gente adentro. No, si hay gente adentro, ya lo estaba diciendo en la radio, que las muchachas de adentro ya hablaron. Ah, pues úsate pendiente. No vais a entrar si no te dicen. Sí. Ay. Oye, tu ayudante, Charifas, vámonos para allá. ¿Con cuántos de gente me voy? Pues llévate aquí a la cuadrilla que está aquí y ahí se esperan, ¿eh? Yo les digo. Ajá. Ya van como 30 personas. Pasaron toda la noche y no abrieron. Eso va más allá de la criminalidad de Coppel. Sí, eso. Eso y no hubo un empleado que al saberlo no lo dijera, y parece que es práctica común. Somos un pueblo que nos han enseñado cuidadosamente a no pensar, a no tomar una determinación. Ahora sí vale la televisión y su pregunta imbécil de todos los tiempos, ¿usted qué hubiera hecho? Uy, qué poca, sí. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. ¿Y por qué nadie puede decirle, chofer, por qué no entraste? Chofer del trascabo. Sí. ¿Y por qué al jefe del trascabo y al jefe de bomberos y al otro que sabía de la policía? Y al otro, a la familia que había recibido las llamadas telefónicas, todos. ¿Por qué? ¿Es la conjura de la no acción? Sí, porque no se hizo nada. Para que la muerte llegue. Es terrorífico, es un cuento de qué cuento es, solo en los cuentos de la fantasía de García Márquez, cuando decía Sí. Hay un cuento así. De un matrimonio de sudamericanos que llegó a París, Y la chica se picó con un ramo de rosas y pasaron todo el camino hasta que como que padecía una enfermedad de que no te podía contener el flujo de la sangre, se murió porque no entendiendo el idioma en un país también frío como lo es Francia, evidentemente, uh-huh. si las cosas no están dadas por el conducto adecuado, se murió. Porque es un cuento de García Márquez. Sí, entonces, no puede ser. Pero uh-huh. aquí, ¿qué sucedió? Y toda una noche. Uh-huh. Y tanta gente que lo supo. Por otra parte, te voy a decir la etiología. Etiología quiere decir de dónde proviene la enfermedad de todo eso. Aquí titula el periódico, la retroexcavadora esperó toda la noche. ¿Qué esperaste, querido chofer de la retroexcavadora? Uh-huh. No esperó. Vivía en una eterna noche. Sí, es cierto, Jorge. ¿Podía haber derribado la entrada? Sí, ¿con qué? Con un chingadazo, punto. Uh-huh. Pero ¿por qué esa falta de inacción, Jorge? Porque una parte es la situación de explotación en la que vivían, pero ¿por qué nadie hace nada? Porque yo no el me mexicano explico. Ya está acostumbrado. Yo con una cámara de televisión la salvo. Uh-huh. Y te digo con una cámara de televisión, pues digo, a ver, señores, estamos filmando para ver cómo derriba usted ese muro. ¿Cuándo? Ahorita. Y verás cómo sí lo hago. No, sí. Y quizá hasta sin la televisión, pero en el caso es, nadie sabe cómo va a actuar en una circunstancia así, uh-huh. pero la actuación que tuvieron es terriblemente criminal. Porque sus valores están tergiversados. Que son los valores de México. Claro. Para el de la retroexcavadora, para el bombero, para el cuidador, para el de la cuadra, para el policía, para la policía de Culiacán, no. para Culiacán entero y para México, lo más valioso es no contradecir al patrón. Sí, es cierto. Fíjate, me ha tocado estar en urgencias del Seguro Social por diferentes causas y en alguna ocasión vi a un señor que estaba pues quejándose de un dolor tremendo. Ya estaba ahí atendido, pero desde hace como 2 horas que no lo pasaban a revisar y se quejaba enormemente. Yo le decía a la esposa, ¿por qué no va con el doctor? Y dice, porque nos dijo el doctor que ya no lo molestáramos hasta dentro de 5 horas. Es que no puede ser, Jorge. Claro. ¿No puede ser que nos estemos aguantando? Es que ya tenemos una educación de pueblo paciente y sufrido que tiene que... Por ejemplo, aquí a una señora que perdió toda su fortuna, su trabajo y 5 de sus gentes. Le dicen, véngase a hablar con el funcionario el lunes en la tarde a las 5. Y llegó y le dijeron, pero si es sabido que el señor presidente municipal nunca viene los lunes, pues él me dijo... ¿Entiendes cómo todo se va encadenando? El término de la crueldad, de no me importa, de la vida no vale. Para el del trascabo y su jefe, vale más las decisiones de Mr. Coppel. Sí. Y el temor y el pavor a decir, ¿y si hago algo que vaya yo a perder mi trabajo? Oye, es que se van a morir. Bueno, pues allá ella. Hijo. No, porque para él es más valioso la mugrosa y pinchurrienta cortina de metal. Sí. Porque sabe que no puede confiar en la autoridad. Es decir, uh-huh. él tiene una posibilidad de decir, voy a ser héroe. Pero también puede ser que me metan al bote. Uh-huh. No, lo lógico pues es que no. pierda yo mi trabajo. Sí. Lo lógico es que se quepe el jefe. De esta oficina de ventas de Coppel, sí. se queje y me meten a la cárcel. Mejor no hago nada. Y si te roban algo, porque yo abro un boquete. Me van a echar la culpa. Me van a echar la culpa a mí. Yo no abro si no tengo la orden. ¿La orden de quién? Sí. De alguien igual que piensa igual que tú, claro. que no va a poder tomar una decisión. Entonces es una conjura para la muerte. Sí. No las mató un cortocircuito, las mató un país. Sí, es cierto. Un país que ha perdido la posibilidad de reacción. Por eso nos hacen lo que nos hacen. Claro. Una pausa, Jorge. Adelante. En un momento estamos de regreso. Aquí en Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 5518-7760, la sin costo 01800-581-8248. Pues sí, Jorge, efectivamente, como tú lo dices, es todo un sistema el que mató a estas seis mujeres. Ese es un connubio, ese es un matrimonio para la inacción. Sí. Lo terrible, mira, la maquinaria, la poderosa maquinaria se quedó allí a unos metros de las cortinas metálicas. Una retroexcavadora permaneció estacionada en la calle adjunta a la tienda Coppel Hidalgo. Sí. Ofrecida por su operador para que fuera utilizada. En primer intento la posibilidad fue desechada por los bomberos. ¿Por qué? Y así fue el resto de la noche. La intención trajo a la mente la heroica intervención del joven Francisco Manuel López, quien en junio, durante el fatídico incendio de la guardería ABC en Hermosillo, utilizó su camioneta para hacer boquetes en el edificio, sí, de la estancia. Uh-huh. Los trabajadores de las obras de la calle Hidalgo señalaron que se encontraban realizando maniobras cuando se percataron de que corría humo, salía humo denso. De inmediato los obreros hicieron llamado correspondiente a bomberos para que acudieran a sofocar el incendio. Mientras llegaba el departamento de bomberos, se movilizó la retroexcavadora alrededor de la calle para acomodarla en el lugar que fuera necesario. Y ahí estuvo. Es el sistema que mata también a los bebés de la guardería, y es el sistema que mata a los mineros. Es y que así la, nos podemos no ir. Está jerarquizado. Ellos cumplen. Es el mecanismo del... Es decir, la autoridad, el mecanismo de la tienda de abarrotes, esa que ahora en Jalapa le llama, que venga el asociado al departamento de los chiles, el asociado, tiene que obedecer a una costa de su vida. Ahí murieron con el señor Coppel seis asociadas. Sí. Que por mandatos del señor Coppel o como se llame, no la salvaron. Te voy a leer esta carta. Es un poquito larga, pero en fin. Por primera vez voy a hacer algo que nunca había hecho: exponerles algunas razones por las cuales creo deberíamos todos votar por Felipe Calderón y por los diputados del PAN. Hasta ahora parece ser que la competencia estará cerrada entre PRD y el PAN. Esta opinión se las hago llegar con la mejor intención de que México crezca. Es muy importante la calidad humana y moral. Hemos tenido muchos, no todos, gobernantes tan poco virtuosos, con pocas virtudes humanas, que han hecho mal uso de los recursos del Estado y de la autoridad. Felipe, junto con su esposa Margarita, forman una pareja estable, con tres hijos, 8, 9 y 13 años, bien avenida, tanto ella como él. Quienes los conocen hablan muy bien de sus personas, tienen una buena formación moral, no hay duda de su honestidad. Sobresalen en relación a los otros dos candidatos. ¿Cómo llegó a Chin? ¿Cómo llegó Chin? Dice que China tiene muchos pobres y que sabe qué, que el régimen comunista no vale. Nuestro país necesita un presidente de primer mundo. Habla el señor Coppel, y esta es la carta que encontré, que rápidamente se encuentra en el internet, cuando le dijo a sus empleados: ustedes tienen que votar por Calderón. Nuestro país necesita un presidente del primer mundo, moderno, joven, que vea el futuro, no un presidente de país subdesarrollado, tipo Castro de Cuba o Chávez de Venezuela, que ve en el pasado como sería el del PRD. Solo un dato, fíjense ustedes la mentalidad que raya verdaderamente en lo aberrante y absurdo de alguien, y en los valores que tiene ese alguien. Y estoy evaluando, y perdón por si utilizo la palabra juzgar, porque sí es un juicio lo que estoy dando, y no es que me perdonen, pero así lo pienso y así lo digo. Solo un dato, supe de fuentes directas, dice el señor Coppel, de una persona que trabaja en la embajada de Estados Unidos, que no hay registro de que el candidato del PRD haya tenido visa para entrar a Estados Unidos en toda su vida. ¿Y eso qué? Esto refleja algo, dice él. Ajá. ¿No creen? Híjole, ¿te das cuenta? Pues hay mexicanos que ni siquiera conocen Chapultepec, no, Jorge. Por eso, qué barbaridad. Para el señor Coppel ¿qué de Culiacán, no es valioso alguien que no haya tenido una visa americana. Sí. ¿Cómo puede ser que pudiendo hacerlo, solo haya salido de México a visitar Cuba y algún otro país tercermundista? Ay, esto refleja su falta de formación. Uy, sí. Su falta de criterio y referencia sobre lo que es el desarrollo. Las intenciones y deseos de todos los políticos en busca de votos son buenas. Todos desean que México dejen de haber pobres. ¿Quién puede estar deseando que en México seamos más pobres? Desean a las personas saludables. ¿Quién puede desear que alguien se enferme? Así es que vemos que los caminos del PRD no son tan eficaces y que el PAN puede llevar al país a mayores logros. A sabiendas de que tampoco el PAN es perfecto y hay tanto por hacer que habrá mucho que va a quedar sin cumplirse. Y así, dice, lo que el PRD propone es la idea de que las empresas son malas y hay que atacar a las empresas. Pero francamente, pues, PRD puede ser corrupto y todo lo que tú quieras, aquí yo lo he dicho, pero no hay, nunca he visto yo que hay que atacar a las empresas. Fue la campaña que se promovió en el 2006, ¿no? Del sí. Peligro para la nación de Andrés Manuel. Y luego dice, Felipe Calderón es un hombre también con sus limitaciones. Mira, ¿cómo lo va? ¿Cómo lo dice? Con sus inconsistencias. ¿Cómo lo encontró? Tiene mucho que criticarle. Total, que al último, sí. Y a mí en lo personal, aunque no lo conozco, aunque lo conozco poco, tengo referencias de amigos que lo conocen mejor. Me parece que sería la mejor alternativa. Por esto, los invito a que reflexionen y ojalá sus experiencias y criterios concuerden en que la mejor opción ahora es el PAN. Total, que este es el señor Coppel, el que mandó una carta a sus empleados para obligarlos moralmente a que votasen por su candidato. Y nada más. Por eso es obvio que al señor Coppel no le sucederá nada por utilizar estos métodos de encerrar a la gente para que hagan su maldito recuento de mercancías. Sí. Y este es un hecho de la vida real que merece, por primero, porque es una desgracia pedir a, perder a 6 mujeres de una manera tan estúpida, en un mundo cuya estulticia está siendo, y esa estulticia del caso Coppel es la copelización del país. ¿Sí? Todo el mundo no hace más que estrictamente a lo que tiene temor de actuar, tiene temor de pensar. Todo el mundo tiene temor. Señorita, está la mugrosa burocracia veracruzana. En eso nunca se ha dicho nada. Padecemos una burocracia estulta que el día que explote el pueblo no se la van a acabar. No puede un funcionario de aquí ni de allá. Pero en Veracruz, digo, como aquí vivimos, pues lo notamos más. Mira, hoy, por ejemplo, ayer teníamos que hacer un anuncio para nuestro programa de hoy. Primero, no hay memorándum. Segundo, no han quitado la programación 4 veces. Segundo, no hay, nadie sabe por qué llegan aquí. Digo, bueno, vamos a pasar un programa especial, vamos a trabajar y hacer el anuncio. Llegamos al anuncio, llegamos a la prensa en general, llegamos a la prensa en general, aquí está, sí, aquí está, no salió. Saben obviamente que se va a pagar o que todo, no salió. ¿Por qué? Porque la secretaria lo entregó, porque la otra secretaria no sé, porque la otra secretaria no sé. Bueno, eso no es trascendente, pero sí es trascendente cuando se trata de la vida, la salud, el dinero, los contratos de todo el mundo. Y llevan 6 años en junta y muchos veracruzanos no nos conformamos con esa deficiencia tan total de la burocracia. ¿De qué sirve de atraer inversiones y encontrar minas de oro, como ojalá es la que tiene Esperanza Veracruz. Sí, el funcionario con el que te topas es una roca impensable, no pensante. Uh-huh. Y esa es la copelización del país. Yo, pues no sé. Oiga, ¿cómo puedo hacer? Ayúdenme para hacer esto. Sí, no tengo esa información. Uh-huh. Y un pequeño dejo de son, un pequeño resplandor de venganza se nota en su adusto pero sonriente rostro totonaco. ¿Me explico? Igual que el mío, pero finalmente es totonaco. Uh-huh. Y la boquita chueca. Sí, de molestia. No tengo esa información. Y si no, oiga, ¿a qué hora llegará? Desconozco. A su madre. Sí. La aborigen renaciendo del Tajín se levanta y dice: desconozco. Es decir, dejamos las bellezas amorosas y terribles de la Malinche para convertirnos en una mugrosa burócrata que lo niega todo. Así no se puede hacer un país. Ah, cómo no, cómo me gustaría que me oyera un cuate que va a tener poder. En fin, adelante, Betty. Una pausa nuevamente, Jorge, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Les recordamos que nos pueden mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Y bueno, pues insisto, Jorge, esta situación de la copelización del país, pues se da en esta situación de las trabajadoras, se da en los mineros, se da en los niños de la guardería ABC. En fin, que pues bueno, insisto, a 100 años de la revolución en que pues se luchaba por unas mejores condiciones de trabajo, por la no esclavitud, pues aquí este caso refleja todo lo contrario, ¿no? De un país que encierra a las mujeres para trabajar, un país al que le valen los mineros porque simplemente pues sale más caro sacarlos que hacer los trabajos en la mina. Y no es posible que sigamos en una condición así. Este es un caso conocido, pero bien sabemos que tanto en estas tiendas como en algunos restaurantes, por decir alguno, VIPs, pues siempre las meseras tienen que trabajar hasta altas horas de la noche y que se tienen que ir, no importa que termine su turno a las 10, se tienen que ir hasta que se vaya el último cliente, no importa lo que pase. Condiciones verdaderamente pues lamentables y que no se pueden sostener en el México de hoy, Jorge, simplemente por valorar más el dinero que pudiera llegar a entrar a estas empresas. No es posible que sigamos así. Por eso, porque tienen la jerarquía de que el dinero o una orden o un memorándum o lo que tú gustes y mandes o un deseo de alguien. Me dice, no, por ejemplo, ayer, no hay programa porque va a pasar el béisbol. Y siempre pasa el béisbol. ¿Quién juega? Pues Lechugueros contra Albinegros. Y luego después, ¿quién juega? Pues, ¿sabes cuántos había en el estadio? Como cinco. No podían poner la cámara para arriba porque el estadio estaba vacío, es obvio. Pero el criterio de ahí era un criterio preestablecido de alguien de la televisión. Oye, ¿y no podrá ir la televisión a entrevistar al señor Coppel para preguntarle qué se siente que sus empleadas hayan fallecido de esta manera? No va a ir, ¿verdad? ¿Cómo no te entendí? Que no va a ir la televisión a preguntarle al señor Coppel qué siente de que sus trabajadoras hayan muerto. ¿Cómo va a ir? Pues si están diciendo una tienda de reconocer, una tienda de departamental, porque verdad, obviamente es cliente. Ni tampoco van a sacar conversaciones que afecten a empresarios. Que me mandan decir que va a estar AMLO en Toluca, Andrés Manuel López Obrador va a estar en Toluca a las 11. Bueno, no digan que no avisé, a mis amigos de Toluca. Y a mis amigos de Jalapa, debo decirles que ayer, como pasaron los chileros de Jalapa contra los lechugueros de Banderilla, quién sé quién pasó. Total que no había. Y pongo lo del básquetbol, y también los los qué, los estrados, los estadios, las sillas. Bueno, también había muy poca gente. Pero es que piensan que el deporte es solución. Y yo creo que no es solución tanto. El deporte como espectáculo televisivo no soluciona nada. No. Distrae. Pero la distracción da popularidad, no prestigio. La pelea de Pacquiao y Margarito ayer no agrega nada a la credibilidad de Felipe Calderón. Nos hizo, evidentemente, considerar toda la morbosidad terrible del deporte, porque debo confesar que a mí me gusta la lucha libre y el box menos, pero lo veo, porque como que apela, llama a un instinto agresivo personal. Debo pensar que eso es. Como antes me gustaban los toros, y ya creo que para mí sea una superación el hecho de verlos, pero no entusiasmarme, y sí condolerme de la crueldad que puede tener un espectáculo, igual que los gallos, que para mí resulta insoportable. ¿Y los toros? Los toros, te digo que yo antes era aficionado de muy joven, antes también fumaba, y ya no fumo. Antes me gustaban los toros, y hoy tengo elementos más que sobrados para ya no sentir atracción. Y ya el box no me gusta mucho, pero con todo el glamour, y así en el rancho no hay muchas cosas que hacer, y en vez de ir a la polución de Jalapa, mejor me, bueno, ya me quedé a ver la pelea. Ah, pero alguien dice, hay que pasarla porque con esto la juventud se entretiene, y entonces como que piensan sacar de eso un beneficio político. Yo lo dudo, y yo quisiera ser como esos amigos y tuiteros y tuiteras, dicen, ay, mi partido el UNAM, hoy mi partido los Camoteros del América, o hoy juega el Cruz Azul. Coño, qué bueno que lo tenga, digo, no pasa nada. Ayer que pasó el programa a las 3 de la tarde, estaba yo viendo lo que decía José Antonio Lara Peinado, y decir que el fútbol comenzó con el salvajismo natural. Y entonces estábamos haciendo ahí, que hasta a mí me llamó la atención, porque no me acordaba de ese programa que hicimos hace como 2 años, 3, una bola terrible de bejucos, de marañas, de ti. Dice, no. Y esto es lo terrorífico del asunto, es la cabeza del enemigo en un panorama de la tierra en formación. Los salvajes peleaban, los de banderilla, contra los de Jilotepec, porque habían matado un mamut, y se estaban peleando el mamut para comer ellos y su tribu. Y entonces les cortaban la cabeza a los enemigos y jugaban con ellos. Sí. ¿Te dice algo? Estamos volviendo a esa época. Sí, qué barbaridad. Sí. Es pavoroso lo que dijo Lara Peinado, pero en fin, hay que creerlo. Por eso no es extraño el hecho de que nos atraiga el jugar con una bola y engañar al enemigo, y convertir irónicamente con sadismo ese triunfo de haber vencido a nuestro contrincante y ponernos a jugar con sus despojos. Es como si fuera parte de nosotros mismos, ¿me explico? Sí, es cierto. Por eso el fútbol pega. Lo ve la televisión, dice, aquí estoy yo, esto lo agarro para mí, como lo ha agarrado todo. A este candidato lo agarro para mí. A este candidato yo lo lanzo, aunque luego me tenga que pagar con un canal de televisión. Me refiero vagamente al caso Veracruz, por ejemplo, que siempre han querido la televisión comercial cobrarse con el canal 4 más. Espero que no lo logren. No sé mucho ocultar la información, por eso lo digo así, pero en esencia es lo mismo, además lo saben. Ajá. Así es que fíjate tú las cosas que suceden. Entonces queda pues el caso de esta copelización del mexicano, que es tanto como la negación del pensamiento para actuar. Sí. Pues ojalá que ya no se repitan este tipo de tragedias, Jorge, porque ya es, no me gusta decirlo así, pero parece que ya es algo natural que pase. Es algo natural porque así se quiere que sea. Sí, recordé el caso del incendio de Lo Bombo, igual no dejaron salir a las personas hasta que no pagaran la cuenta. Claro, claro, claro, y así están en todas partes, y se cierra y nadie sale por órdenes superiores. Y ese por órdenes superiores rompe toda la estructura. Bueno, quiero agradecerle a Canal 4 más, porque a pesar de todo, son cuates. Les dije, oye, no puedes quitar el programa, ya va a terminar, ya vamos a terminar nuestros época y nuestro contrato entre comillas, pero existe un contrato. El día 27, creo que es el último sábado de programa Tierra Nuestra. Hemos hecho un ciclo muy agradable. Si vieras qué bonito se ve todo el stand, ¿cómo se llama? El chinero, ¿cómo se llama? El mueblecito, con todos los programas de 6 años, 5 años y medio, pero 6 años, de 6 años. Y claro, es un material que con el tiempo puede ser valioso y que vamos a dejar en Canal 4 más con muchísimo gusto. Ya esperando que alguien lo conserve. Yo creo que mejor lo voy a dejar, porque si llega Televisa, pues entonces pues lo queman, hijos de su madre, como ha sucedido en otras partes. Pero en fin, suceda lo que suceda, nosotros concluiremos el día 27, me parece. Pero digo, oye, nosotros queríamos terminar bien, pero si va a estar el fútbol, pues ya se pudre todo. Entonces nos dijeron, bueno, ¿quieres pasar a las 8 de la noche de hoy? Les dije, bueno, muy bien. Tenía yo preparado una nostalgia de nostalgias. Entonces salió en el diario de Jalapa, noticia que agradezco, que finalmente en el diario sí salió, en otros periódicos se hicieron líos. Para subrayar, dice, nostalgia de nostalgias, con la foto de Agustín Lara, para subrayar el cariño y aprecio que Veracruz tiene a Agustín Lara, en este noviembre, cuando se cumplen 41 años de su fallecimiento, ofrecemos este viejo programa, grabado en Canal 13 en el año de 1984. Ay, que quiero llorar y no quiero. 84, 94, 104, hace 26 años, ¿eh? Y se notan los 26 años, ¿eh? Y morro. Sí. Con las figuras más notables de aquella época. Fíjate cuánto valdría un programa con gente. Las hermanas Águila. Fernando Fernández. Pedro Magaña, Pedro Magaña era un cantante, pobrecito, lo atropelló, todavía vive su hermana, la cantante de San Luis Potosí, bellísima Magdalena, que estaba joven, bella, y cantaba. Jorge Nasser, un tenor que comenzaba, quién sabe qué sería de él. El padre Palazuelos estaba jovencito, yo le decía que parecía cura, tenía una voz muy bella. Todavía canta muy bien, pero en fin, la juventud es la juventud. Y Reynolds Peña, que estaba todo delgado y joven con su orquesta. Y no me acuerdo, y hay algunos otros. Una presentación de su servidor, un regalo de Radio Televisión de Veracruz a nuestros asiduos televidentes de esa época de Tierra Nuestra. Hoy a las 20 horas por Radio Televisión de Veracruz. Debo decirle a ustedes que si me escuchan en México y en alguna forma les gustaría, porque ver a las hermanas Águila y a Fernando, está también un hijo de Agustín Lara, un hijo adoptivo de Agustín Lara, que quién sabe dónde andará. Ahí, bueno, yo estoy platicando ahí con él, y perdone, quiero pedirles un perdón. Ese perdón es que en aquella época muchos de nosotros fumábamos. No saben lo mal que me siento de verme fumar, pero no puedo cortar todo el programa, ustedes perdonarán. Hoy a las 20 horas por Canal 4 más, y el Canal 4 más, por si alguna persona tiene alguna cierta necesidad o patología, quiera checarlo, como dicen en Los Pinos, o verlo, está en Radio Televisión de Veracruz, RTV, me parece que .org, ahí le buscan, pero es Radio Televisión de Veracruz. RTV.org, yo creo, ¿eh? Ajá. Y ahí le buscan. Muy bien. Y pues muchas gracias a RTV, que nos dieron la oportunidad de presentar este programa especial dentro de 8 días faltan dos programas para despedirnos, a ver qué ponemos dentro de 8 días, sí. Y a ver si pasamos en nuestro horario natural, en el cual ya está acostumbrado el público, y si no, pues nos acoplamos, porque donde manda el manda la dirección y el criterio natural, y esperemos pues que el canal de radio televisión siga siendo radio televisión de Veracruz. Adelante, Betty. Una pausa nuevamente, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, Jorge, con llamadas del auditorio. Muchísimas llamadas, gracias a todos ustedes. La familia Rojas Martínez nos manda saludos. Dice toda la familia, incluyendo la más pequeña de 1 año, le manda saludos, las admiraciones, un cariñoso abrazo. También dice un mensaje de texto, señor Saldaña, Betty, buenos días. La familia Coppel está financiando una supercarretera aquí en el DF, en la delegación Contreras, con permisos irregulares. Bueno, habrá que investigar, ¿no? Yo no tengo conocimiento. Habrá que investigar. Mira, cuando están en la pinche plenitud del poder, no me acuerdo quién dijo, dónde oí eso, pueden hacer lo que quieran, con permiso, sin permiso. Sí. Les digo, allá en México. Adelante. También Daniel Santana y su mamá Concepción dice que felicita al programa y agradece que los hayan saludado. Dice que quiere comentarnos que quiso cancelar su cuenta de tarjeta en Coppel, y el gerente de Viaducto, dice Viaducto Tlalpan, le negó que la pudiera cancelar y tuvo que acudir a Profeco. Dice que le tomaron incluso huellas digitales para sacar la tarjeta, que ojalá que tengamos mucho cuidado, que el público tenga mucho cuidado a la hora de sacar tarjetas de Coppel. Claro. Mire, también si usted lo quiere decir, para todas estas instituciones, porque la Profeco con usted eso es muy difícil, hay una página que se llama apestan.com. Dígale ahí a una de sus hijas o hijos que a ver cómo ponen su queja ahí, es muy frecuentada, apestan.com. Sí. Hay muchas instituciones, ¿eh? Adelante. Pedro Pérez, señor Saldaña, el ciudadano común vale para pura M, dice, el concepto que tiene de nosotros es de esclavos, estos dueños de los medios fácticos, de Coppel, de Azteca y Televisa, nos seguirán dañando, no importamos, nos seguirán viendo la cara. Es de Antonio Mesa el que nos escribe. Y también la señora Guadalupe Alvarado dice, saludo al enorme Jorge Saldaña. ¿Sí? Es un privilegio escucharlo. ¿Sí? Lo necesitamos en la televisión, por favor. Sí, usted le dio cultura y educación a un pueblo y espero verle en la televisión antes de que me muera, señor Saldaña, dice la señora Guadalupe Alvarado. Está usted diciendo una verdad, finalmente, aunque duela, pero en fin. El búnker, ¿leyeron ustedes que el presidente tiene o mandó a hacer o sabe de un búnker? No sé exactamente lo que sea. Uh-huh. ¿Lo leíste, verdad, mi querida Betty? Sí, lo leí hoy en la Muy bien. El búnker que deseamos no es de hierro, de cemento o de plomo impenetrable, tendría que ser más fuerte, inexpugnable. No es necesario un módulo de encierro. Los enemigos verdaderos matan armas fuertes, inmunes al blindaje. Lo único necesario es el coraje para vencer las armas con que atacan. Si el país se nos muestra deshojado y nada más en mares de nadamos en mares de mentiras, ciegos con miedo, con temor fundado, para eso hay un valor, el más preciado, el más fuerte búnker, si bien miras, uh-huh, no aceptar corrupción y ser honrado. Uh-huh. Es el mejor búnker, ¿eh? Sí, es cierto. Bueno, pues entonces hasta hoy a las 8, el Canal 4 Más se comportó muy amablemente con nosotros y vamos a hacer el programa de la nostalgia. Se los aviso porque lo pueden ver en rtv.org. Mis amigos de México, gracias, ¿eh? Adelante, Betty. Dice la señora María Wilson Maya, saludos a todos. Opina sobre el accidente en Culiacán, que esto es un homicidio. No tiene otro nombre este hecho y así se debe de castigar, señor Saldaña. También nos preguntan que dónde va a estar López Obrador hoy, Jorge. En Toluca, ¿no? ¿Qué dijiste? Que preguntan dónde va a estar López Obrador. En Toluca, sí, en Toluca. Explica ahorita, como dicen aquí. Oscar Sánchez dice, los mexicanos son dejados por su misma ignorancia, señor Saldaña. Cuando tienen que pelear por un derecho, critican o se burlan de quien quiere hacerlo, protestando ante los funcionarios, de quien se trate, ya sea el Seguro Social, bancos, etcétera. Sí, lo que sucede es que no nos eche toda la culpa a los mexicanos. Así hemos sido educados desde hace mucho tiempo. Electrónicamente el mexicano ha sido educado para estarse tranquilo y callado. Mucha culpa de ello es por los pastores del rebaño, es decir, los locutores. Adelante. Dice Leticia Arriaga que también debemos comentar que los empresarios tienen muchas presiones actualmente por parte del crimen organizado para que les paguen por protección. Claro, claro. Sí, pero también los empresarios dieron mucho dinero para poner autoridades, es decir, le entraron a la corrupción. Compraron, les dieron camiones, les dieron dinero, invirtieron en un candidato. Esa es corrupción. Se trataría de ver dónde está la génesis de la corrupción. Los empresarios no pueden quejarse porque los empresarios pusieron un gobierno afín. Le dieron dinero e hicieron como Coppel lo necesario para que no viniese un gobierno de carácter alternativo. Fíjense que no le estoy contradiciendo, efectivamente. No, son cosas diferentes. Sí, pero un empresario que tenga presiones del crimen organizado, ese mismo pudo haber ayudado a comprar votos. O a decirle a sus empleados voten por tal, lo cual es corrupción, es dictadura y son métodos deleznables. Jorge, ya nos vamos, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana, mi querida Betty, mucho gusto en saludarte, gracias. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña.